Buenas tardes, Capitán Robert Moraga Cuevas, subcomisario de los servicios de la Cuarta Comisaría de Río Bueno. El día de hoy, alrededor de las 13:30 horas aproximadamente, en el sector de crucero, específicamente en la ruta T905, mientras nuestro personal de servicio en dicho sector realizaba un patrullaje preventivo, logra verificar un vehículo el cual se encontraba estacionado y abandonado a un costado de la ruta. Al efectuar una fiscalización a dicho móvil, ya que mantenía las placas patente en sus vidrios, se logra establecer que dicho móvil mantenía una orden vigente por la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana. A raíz de esta situación, si el vehículo se trae acá a la unidad policial para seguir con el procedimiento rigor, de la misma manera se toma contacto con el fiscal de turno, quien instruye que personal del CEP de Valdivia realice las pericias correspondientes para establecer y poder ubicar también a los propietarios de dicho móvil. Esto también enmarca a raíz de todas las fiscalizaciones que vamos a estar realizando durante todo este periodo, esta semana y el fin de semana, producto también de las fiestas patrias. Así que esto es el servicio que puedo informarle.